Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vertigo Radio, Vertigo Radio Experience, nuestra temporada número 13. En este inicio de 2018, primer programa, que es el número 12 de esta temporada, 10 de enero de 2018. Saludamos ya a los compañeros colaboradores de Vertigo Radio, el programa dedicado a U2. Leo Catalán, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año a todos nuestros oyentes. Feliz año, feliz año. También tenemos a Óscar Puchades, ¿qué tal? ¿Qué tal? Felices fiestas, ¿cómo lo habéis pasado? Muy bien. Bien. Carlos Miralles, ¿qué tal? Feliz año y feliz U2018. A ver qué nos depara este... año, sí. Este año que, bueno, pues estamos todos esperando noticias relacionadas con la gira de U2, que en principio pues pasará después del verano por España. Lo vamos a comentar ahora enseguida. Y, bueno, la verdad es que unas navidades, en lo que a U2 se refiere, bastante calmadas. Los hemos tenido pues a todos con la familia, ¿no? Lo típico habitual en Dublín. Luego se han ido por ahí también de vacaciones al Caribe. Hemos visto por ahí alguna foto de The Edge con su familia en la playa. Y... Eso son vacaciones, ¿verdad? Sentarte en una silla mirando el océano, tu guitarrita en mano y ya está. Que pasen las horas. Que pasen las horas. Sí. Adam colgó ayer, creo que fue ayer, a través de U2.com, del Twitter o de Instagram, que estaban en Nueva York. Dice, no sé qué, esperando, viendo una fotografía en un puente en los Grammy. Aquí la tengo. Sí, sí, pero bueno, la foto no sé si es de Nueva York. Pero ahora lo comentaremos, sí. Luego lo borró. Ah, luego lo borró. La foto sí, la borró. Sabemos dónde está. Hablando de los Grammy, porque se ha rumoreado de que vayan de que van a actuar a final de este mes. Sin estar nominados. Sin estar nominados, sí, exactamente. Algo pues que... Curioso. Que bueno. Siguen siendo el grupo con más Grammys en su haber. Pero con canciones de la experiencia pues no han recibido ningún Grammy o ninguna nominación, mejor dicho. Este año, sí. Aunque viendo el tema de las fechas, creo que solamente podrían optar al single. Sí, porque el disco salió el 1. El 1 de diciembre ya estaba fuera de plazo. Fuera de plazo. O solamente podrían haber optado al Grammy, pues You Are the Best Thing About Me, el primer single. Entonces, en teoría, si recibe alguna nominación por el álbum o alguna del resto de las canciones, ya tendría que ser para el año que viene. Entonces, bueno, pues supongo que el hecho de que borrara la foto de Instagram y lo que ya se había filtrado de que podrían aparecer en el Grammy, pues es una confirmación de que sí, de que lo tienen previsto y que los vamos a ver en el Madison Square Garden dentro de un par de semanas. Muy bien. Suponemos que estrenando pues el nuevo single, aunque ya lo hemos escuchado y lo han promocionado, que es Get Out of Your Own Way. Este sería el nuevo single, que de hecho se va a estrenar dentro de muy poco el videoclip. Se ha ido retrasando y teóricamente en los próximos días vamos a poder ver el videoclip que grabaron en México, en la azotea, después de cuando estuvieron tocando con la gira del Joshua. De este tema ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, ¿no?, en relación al tema de la promoción del álbum y el anuncio de esperado de la gira. Pero bueno, no nos enredemos más, vamos con las noticias. Bueno, como podéis comprobar, no nos tocó el gordo. Nos fuimos justo antes del sorteo de la lotería y estamos aquí. Pues, hombre, si nos hubiera tocado también hubiéramos venido, ¿no? Hubiéramos venido, sí, hombre. Claro. Vale. Lo que pasa es que nos hubiéramos comprado ya todas las entradas de todos los conciertos de toda la gira, ¿no? Correcto. Sí. La americana, seguro. Hombre, claro. Eso, no digo que no, ¿eh? Vamos, a mí me tocan millones y millones y millones. Debido a la excedencia. ¿Qué vas a hacer? Me voy a quedar en casa. Lo que pasa es que tendría un problema en casa, pero bueno. No. Lo vivido sería un problema negociaríamos. Muy dulce. Sí, sí. Y bueno, curiosamente ese día FNAC mandó un email a todos los que habían comprado el disco, un poco para el tema de calmar los ánimos, con el tema del código famoso de la preventa de los que han comprado el disco o que compraron el disco físicamente a través de FNAC, informando de que será a principios de este año 2018 cuando se anuncie la gira y cuando una vez se anuncie la gira las fechas, pues envíen el código para acceder a esa preventa de entradas. Teóricamente este mes de enero se va a producir el anuncio, pero no desconocemos el día de cuándo se va a producir. Sabemos, y pues ya lo hemos comentado anteriormente, que la fecha prevista para Madrid, para el Wizzing Center, es el 18 de septiembre. Probablemente sean dos conciertos, 18 y 19. Y bueno, eso es la información que nos ha llegado, ¿no? Martes y miércoles, hay que decirlo. Sí. O sea, días entre semana, que no es nada de fin de semana, ¿no? Días muy malos, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que esto hay que considerarlo como una información que hemos recibido, pero que ni está confirmado al 100%, porque hasta que no salga en u2.com, todo lo que salga, todo lo que digamos, no sirve para nada, porque ya hemos tenido experiencias con U2 de, bueno, que en el último momento deciden cambiar, aplazar, mil cosas, ¿no? Pero en teoría va a ser el 18 de septiembre, esa primera noche de la gira de la experiencia en España, en Madrid. Entonces, pues bueno, habrá que esperar un poquito. Sabemos que han estado de vacaciones ya no solamente el grupo, sino todo el estadio 2. Todo el estadio 2. En general. Aunque sí que tengo que decir que hace unos días hubo una reunión en Madrid viendo las instalaciones del Withink para, pues bueno, yo creo que ya para detrás finiquitar todo lo que lleva, ¿no? El tema de coger un escenario y llevarlo a un logística. Lugar, logística. Toda logística. La logística que lleva, ¿no? El mover todo. Exactamente. Con lo cual, pues bueno, un poco de paciencia, aguantar que esto pues está a punto de caer. Si lo sacan en febrero tampoco pasa nada, ¿eh? ¿A que no? Porque que la tarjeta no, de crédito ya pues está cuesta dinero. La rebaja ya va temblando. Estamos ahí en el Tourmalet. Cuesta dinero. La verdad es que no tampoco pasa nada, por lo que tú dices, ¿no? Ya puestos claro, a que el concierto va a ser en que nos da, o sea, mejor, ¿no? Así nos recuperamos un poquito de todos los gastos que hemos tenido eso ahora en Navidades. Claro, claro. No, por ese lado, vamos, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? De que no hay prisa para comprar las entradas. Que esa va a ser la locura de siempre, ¿no? Todavía hay gente que nos escribe preguntando acerca de bueno, si se hacen socios ahora de u2.com, si van a tener acceso a la preventa. Pues la respuesta es que sí. Claro. Lo único que no sabemos cómo realmente se va a producir el tema de la preventa para la gira europea, porque la de Estados Unidos ha sido un auténtico caos con el tema del registro del teléfono móvil que te enviaban el código por SMS, lo del Verified Fan, un caos lo de Estados Unidos. Sorprendente que no hayan añadido más fechas para la gira norteamericana, cuando todavía hay huecos entre conciertos y conciertos. No sé si es que han decidido parar un poco y ahora dentro de unas semanas anunciar más conciertos. Podría ser una táctica, ¿no?, para vender más entradas, no lo sabemos. Siempre U2.com se ha hecho notar en eso. Pone unas fechas, pasó con Nueva York, ha pasado con muchas ciudades, ponen fechas y luego dicen, vamos a poner 2 días más, 3 días más. Sí, sí, pero bueno. Les interesa vender todo. O sea, si ponen todas las fechas de golpe, es un abanico muy amplio, la gente a lo mejor pues se ceba más en otros días y no terminan de completar ninguno. De esta forma se aseguran cerrar conciertos, dejar a la gente con ganas de más, y entonces pues ponen una fecha más. Con lo cual, pues bueno, Estados Unidos tiene pinta de que vayan a añadir más conciertos, pero de momento no hay nada. Y lo que decíamos, que la preventa, pues tú te compras el código, te haces de U2.com, te haces suscrito, pagas los $40 o $50. Si renuevas 40. Exactamente, y bueno, serás Innocence. Con lo cual, vas a la cola de a la hora de la venta de entradas. Uh-huh. Segundo día. Pero bueno, los de FNAC, ¿cuándo van a ir? Después de los de Experience, Experience, FNAC, no Innocence, se sabe. Primero van Experience, Innocence y luego FNAC. Yo creo que será la tercera, A saber. Podemos aquí deambular, dar preferencia el momento a los suscriptores de U2. Ya, pero bueno. Eso sería lo lógico, pensándolo con cabeza, ¿no? Que U2 claro. Tenga un poquito más de manga ancha con los suscriptores de U2, que son socios de U2.com. O que la preventa del Experience, en vez de ser 2 días antes, sea 4 días antes. 3 días el Innocence. No lo sabemos. Y luego ya, por eso te digo que... Son todos rumores. Y luego, aquí en España tenemos el tema de que si tocan en el WeThink, se ha dado la circunstancia con otros grupos que los que tienen la tarjeta, pues pertenece a una entidad bancaria, el patrocinador del nombre del pabellón de Madrid, que bueno, hay una tarjeta de crédito y posiblemente pues también pueda ocurrir como ha ocurrido en Estados Unidos con los de Citibank, ¿no? Que tenían una preventa para ellos. Depeche Mode lo hizo con el American Express. Guns N' Roses lo ha hecho con American Express. Claro, también. Por eso. En fin, a saber lo que pasa, porque ya decimos que no tenemos esa información, nos ha facilitado. Y bueno, en cuanto a. Tengamos... Y cosas rocambolescas, por ejemplo, la entrada de Pearl Jam, que para el 12 de julio de este año en el Baró San Jordi. Con el Ten Club, que es el club de fans, como U2.com, pero Ten Club se llama así. Bueno, pues para conseguir entrada de grada, tienes acceso, o sea, tú eliges los conciertos a los que vas a ir y si te toca la suerte, luego estás obligado a comprar esas entradas, ¿vale? Perfecto, hasta ahí muy bien. Pero si, por ejemplo, compras asiento, como ha sido el caso, no para mí, pero una amistad ha comprado asiento, hasta el día del concierto recoges la entrada en taquilla, pero no sabes qué asiento tienes. Exactamente, se supone que es de primera fila, vale. Pero si tú quieres estar detrás de él, no puedes hacerlo, porque no lo sabes exactamente, ¿sabes? Lotería. O sea, no sabes exactamente el número. Lotería pura. Sí. O sea, que cada grupo trabaja de una forma distinta. Que es para que la gente que ha comprado las entradas a través de esta forma, a través del club de fans, pues no pueda revenderla. El hecho de no saber el asiento que tienes y que no la recoges hasta el último día, pues bueno, claro, supuestamente si te has comprado esa entrada como miembro del club de fans es porque vas a ir. Claro, no, de hecho te comprometes a comprarlas. Tú puedes elegir, por ejemplo, quiero ir a 8 conciertos, vale. Y te dejan. Y si te toca la lotería, te dejan. Puedes ir a los 8. No, es que puedes ir, es que te has comprometido a comprar las 8 entradas. O sea, 8, si quieres por 2 en este caso, pues 16, ¿no? Y si luego no las compras, fuera del club de fans. Te echan. Bien, es una opción muy bien, para que realmente el verdadero fan, el que va a ir al concierto, pues tenga entradas para los sitios que quiera. Y encima primera fila. Ahí haces una criba con todos los reventas, espectacular. Correcto. En fin, no tenemos más ideas. Yo no quiero entrar en el tema de entradas de Pearl Jam, tío, pero hay una cosa que sí que me ha tocado un poco la moral, ¿no? Con las entradas de Pearl Jam y U2, ¿no? Que una misma entrada de grada te cueste lo mismo que una entrada de pista para Pearl Jam y que esa misma entrada para ver U2 te cueste casi el doble. Ah, bueno. Ya. Y luego las Platinum de Ticketmaster, que son entradas que, bueno, en fin, no tienen nada de particular y hablaremos cuando llegue, que si no tendremos tiempo para para debatir. Bueno, hay que decir que este año Bono no apareció en Grafton Street, a pesar de que estaba la calle a tope esperando. Bueno, ya se ha convertido en algo navideño, ¿no? Van muchos curiosos a ver la música, no solamente no por Bono, obviamente, pero gran parte era un reclamo. Bono. Era un reclamo. Claro. Sí, sí. Bueno, de hecho la policía bromeaba con que con la aparición de Bono, ¿no? De rollo calmándolos que iba a venir, pero al final no apareció. Y bueno, hemos podido ver que Bono sí que ha pasado las Navidades en casa con la familia. De hecho, fue a visitar a Andy Rowan, uno de los hermanos de Googie, uno de los mejores amigos de Bono, que está en el hospital. Ahí se hizo una foto y es la que hemos podido ver. Y bueno, luego también lo hemos visto por Dalkey, el pueblecito de al lado de su casa. En fin, unas Navidades en familia. Luego pues también hemos visto en el día de Nochevieja al hijo de Bono, al hijo, con su banda Inhaler, ¿no? Haciendo un concierto al lado del Clarence, tocando sus propias canciones y alguna versión como la que hicieron de los Never, ¿cómo se llama la canción? Joy Division, eso es. Inculcado suena por muy a Stone Roses. Ellos, sí, son fanáticos de Stone Roses. Sí, sí. Y creo que tenemos una llamada, vamos con ella. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches ya. Sí. Buenas noches. ¿Quién eres? Soy Jorge García Badajoz. Ah, hola, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? Hola. Pues nada, para felicitaros el año y nada, que tenía ganas de entrar algún día en el programa y ahora que he descansado un ratito digo, lo voy a llamar porque si no tengo hueco. Muy bien, hombre, muy bien. Bueno, que ya deseando que salgan las fechas, ¿no? Para organizar los viajes y todo eso, ¿no? ¿Qué te voy a contar? De los nervios. A ver cuándo tenemos ese código dichoso, a ver cuándo podemos comprar las entradas, ya hoteles, ya. Estamos ya. Así de locos. Sí, lo estábamos comentando, que está todo al punto de... Pues bueno, a punto... Esto nunca tiene un fin, ¿no? Pero yo creo que en este mes de enero vamos a tener información del anuncio y de las ciudades donde van a tocar. Tú estás ahí esperando a ver si tocan en Lisboa, ¿no? Sí, mi intención es Lisboa, Madrid, Ámsterdam y Dublín. Bueno, casi nada, ¿no? Muy bien. Un póker. Esa es la intención. Luego ya lo que se pueda ya es otra historia. Muy bien, pero Lisboa, bueno, pues Lisboa sobre todo, ya sabes, aquí a la de Badajoz que estamos, Madrid-Lisboa, pues me viene perfecto. Claro, estás en medio. Además, sabiendo que tenéis casa a Lisboa, que Jai lo sabe. Bueno, no diga muy alto que te se plantan ahí 40 o 50. Bueno, da igual, conozco muchas casas allí y el precio es barato. Perfecto, muy bien. Oye, ¿qué te parece el disco? El disco me parece una pasada, lo que pasa es que estoy obsesionado. Estoy obsesionado porque como todos sabemos, se publicó en las redes sociales, se sacó antes de diciembre, sobre el 20 de noviembre aproximadamente, pues todas las noches la escucho antes de dormirme, en el coche. Entonces, ya es una sesión, es obsesión, obsesión y obsesión. Hablando mal y pronto está la nariz, ya del disco, porque es un vicio. Muy bien. Pero encantado. Un disco impresionante. Para mí es de los últimos el mejor. Para mí el mejor. Impresionante. Deseando verlos en directo. A ver qué tal. Pues sí, ya queda menos. Pues nada, Jorge, un placer hablar contigo y bueno, esperamos vernos pronto. Venga, un saludo a todos. Un abrazo. Gracias por la llamada. Hasta luego. Adiós. Y bueno, el 31 de diciembre, aunque seguramente muchos antes, ya pudisteis ver el vídeo de la BBC. ¿Te puedes creer que aún no lo he visto? ¿No? Pues está genial. Pues será de los pocos, ¿eh? Sí. Y antes de enrollarnos a hablar un poco de lo que fue el vídeo, la grabación y la emisión de este especial de U2, vamos a escuchar una de las canciones que te perdonan en directo, como es Lights of Home. In front of me, oh Jesus, if I'm still your friend, What the hell, what the hell you got for me? I gotta get out from under my bed. See again, the lights in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. Lights in front of me. Though my head was harder than ground, I can see the lights in front of me. One more push and I'll be born again. One more road you can't travel with a friend. I saw a statue of a gold guitar. Bright lights right in front of me. Hey, I've been waiting to get home. Bueno, bueno, Leo, lo que te has perdido. Tienes que sí, verlo ya, ¿eh? Estoy a ver si hago un hueco en casa y lo veo, tío. Pero que no es que no encuentro el hueco. Yo eso lo quiero ver del tirón. Tranquilamente, sin ruidos, con mi home cinema. No quiero ver una canción y cortarlo porque me tengo que ir. Entonces quiero verlo de relax y sin que nadie me moleste. Que es como realmente lo disfruto. Bueno, la verdad es que suena espectacular con la banda, con la orquesta de la BBC detrás. Va a ser curioso verlo. Sin la orquesta, a ver cómo las pasan al directo. No sabía yo que Cristiano Bale y Benzema tocaban también, tío. ¿Qué tío? La orquesta. Eso era el año pasado, porque este año me parece a mí la banda, ¿no? Este es una banda. Han pasado de orquesta a banda. A banda. Muy bueno. En fin. Y el color. No estás tú para tirar muchos cohetes ahora, ¿eh? También te lo digo. Tampoco los he tirado cuando hemos ganado. Con lo cual, sí. Bueno, sigo mi línea. Sí. Y bueno, podríamos estar hablando bastante acerca del concierto, pero bueno, lo dejaremos para próximos programas y iremos poniendo más temas, ¿no? De los que sonaron en Abbey Road. Un auténtico regalo, ¿no? Este concierto de U2 con la BBC. Y luego ya nada, para terminar, y antes de hacer el homenaje que queremos hacer hoy a un personaje muy, muy especial, que ahora lo comentará nuestro compañero Oscar, hablar de la entrevista que Bono dio a la Rolling Stone y que, bueno, pues hablando un poco del mundo de la industria, de la música, hay una frase que yo creo que la han sacado de contexto y es, claro, la que han utilizado muchos anti-Bono para meterle caña, y es cuando dice que la música actual pues se está haciendo very girly, ¿no? Que claro, si tú lo sacas de contexto, dice, claro, es que hay demasiadas mujeres ahora en el mundo de la música, no nos gusta, al contrario. Dice que bueno, pues que hay parte de, o sea, cosas muy buenas, ¿no? Que el hecho de que ahora haya más presencia en el panorama musical de forma global de las mujeres. Pero claro, si tú sacas la frase de contexto, es que ahora cualquier cosa que digas de las mujeres te lo sacan de contexto. Bueno, es que exactamente cosa, sí, efectivamente. O sea, es que no tienes que mirar todo lo que dices, porque ahora te lo miran con lupa, a ver qué ha dicho, a ver qué no, a ver si se existe o no. Vamos a levantar también un poquito el pie del acelerador. Y antes de meterle el palo a Bono, por favor, mira todo lo que ha hecho por la mujer en el pasado. Vete a la gira de Joshua Tree, dedicarle todas las noches una canción como es Ultraviolet, utilizar toda la pantalla para homenajear a todas las mujeres feministas que han luchado a favor de la figura de la mujer. Les ha cantado Ultraviolet, ha ido poniendo en cada país donde iban las mujeres más importantes de ese país, efectivamente. Sí, sí. O sea, ahora me quieres. El que quiere atizarle a Bono, pues bueno, tiene no, muchas. Desconocimiento. Últimamente, pues. Lleva muchas leches, sí. Pero lo, sí. Que, lo que tiene ser una persona pública. Sí, ¿no? De importancia que alguna tiene Bono, cualquier cosa que hagas, o sea, vas a tener detractores. Bueno, y es un personaje que o lo amas o lo odias. Ya no simplemente Bono, o sea, ahora hablamos de Bono, pero cualquier persona hoy en día que publique cualquier cosa, siempre va a haber gente que se va a quejar. Sí, sí. O quejarse es gratuito. Ya, pero bueno, a mí me gustaría que al menos gente que he visto y que conozco y que yo creo que tienen suficiente capacidad como para razonar y saber quién es Bono, pues le han atizado así sin piedad. Lee la entrevista, piensa que es realmente lo que ha querido decir. ¿Tú crees que encima teniendo en su casa todas mujeres, bueno, ahí tiene dos hijos, pero las mujeres, las hijas son las mayores, una es la tiene una ONG, una campaña que se llama Action y que es feminista, o sea, un mundo está rodeado de mujeres, o sea, las primeras que le zurrarían serían su propia casa, sus hijas y su mujer, o sea, pero bueno, está sacado de contexto, en fin. Totalmente. Es que me enciendo con este tema. Pero es lo que da noticia, es lo que da hablar, sacar las cosas de contexto e inventar cosas donde no las hay. No hay necesidad. Bueno, homenaje, ¿a quién? Pues, ¿cómo que a quién? A un grande. Pues a David Bowie, cómo no. Hace dos años que su estrella se apagaba, ¿no? Y se iba al cielo el 10 de enero del 16, y casualmente, pues bueno, el lunes celebrábamos lo que hubiera sido su 71 cumpleaños, en el que el 16 sacó su último disco, Black Star, y bueno, del que ya hablamos en su momento, nada más ocurrir la noticia. Bueno, la verdad es que, en fin, todos estamos bastante abrumados, ¿no? Porque decimos, ya hace dos años, pues sí, ya hace dos años que fallecía. El sábado, sin ir más lejos, en la 2, en la noche temática, le hicieron un especial, Five Years, junto a Andy Warhol también. Y bueno, solamente pues dar un pequeño detalle, un pequeño homenaje desde nuestro lado y hablar un poquito pues de heroes, de héroes, ¿no? Que bueno, decir que se grabó en 1974, en el que bueno, Bowie y Brian Eno pues exprimieron su talento para producir este disco. Recordemos que hicieron la trilogía, que fue el disco Low, Heroes y Loader. En el que, bueno, como anécdota, tenemos que contó con el trabajo del guitarrista Robert Fripp, el cual se cuenta que, bueno, desde Estados Unidos directamente realizó su trabajo de grabación en un solo día y se volvió a Estados Unidos. Y bueno, muchísimo se ha escrito de la trilogía de Berlín. Incluso se dice que en 1980 John Lennon grababa Double Fantasy y mencionó su deseo de poder llegar a elaborar un álbum de la calidad de Heroes, ¿no? Y bueno, pues la letra, que podemos decir, pues que es una narración de romance a corazón abierto, en el que que sobrevuela por encima del muro de Berlín, sin ir más lejos, y que es una forma muy, muy elegante y sublime de hacer una canción de amor. Se grabó, como curiosidad, se grabó también en alemán y en francés, y se puede encontrar por ahí. Además, ahora hace 40 años de la misma, 41 años de la misma, y bueno, pues simplemente acabar un poco con la letra, ¿no? Es decir, que dice que estábamos de pie, estábamos al lado del muro y las pistolas disparando sobre nuestras cabezas, y nos besamos como si nadie pudiese caer, nada pudiese caer, y la vergüenza estaba en el otro lado, o podemos derrotarles para siempre jamás, entonces podríamos ser héroes, al menos por un día podemos ser héroes. You can be hero just for one day. Will keep us together. We could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? And swing. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Bueno, pues empezamos la agenda felicitando el año nuevo a todos nuestros oyentes. Gracias. Esperando un 2018 y que la agenda de Vértigo Radio tenga muchos tributos y conciertos U2 por anunciar en su próxima gira, que esperamos pronto se haga pública. Y dicho esto, pues damos a los tres tributos U2 de esta semana, los tres a cargo de Hype. Pedro y su y compañía van a la carga de nuevo, empezando mañana 11 de enero. En la sala Impacto de Plasencia, en Cáceres. El viernes 12 de enero en la sala Alquitara de Béjar, alias Salamanca. Y por último, el sábado 13 en el bar Picaporte de la localidad de Herbas, en Cáceres. Como te he dicho, todos estos tributos son a cargo de Hype. Y la semana próxima pues tendremos a U2 Band, tendremos a Spyplane, ya adelanto tributos. Pues mira, aprovechando que dices lo de los tributos y a colación del del homenaje a Bowie, el 20 de enero hay un tributo a David Bowie por la banda Boys from Mars en la Sala Jerusalén, 20 de enero, que llevamos ya varios años viéndolos y es una gran banda y va a ser un gran momento de hacer, de disfrutar de la música de Bowie. Cierto. Y bueno, esto para los fans de Héroes del Silencio y de YouTube, supongo que muchos ya conoceréis a la banda tributo Iberia Sumergida. Y bueno, hace unos días colocaron un vídeo de una versión de Héroes con un snippet de U2. Y bueno, pues es curioso escucharlo porque le dan ese toque de Bunbury, ¿no? De Héroes del Silencio a Sandy Bloody Sandy. Vamos a escucharla con la mejor calidad que hemos podido conseguir de esta canción. Buenas tardes, bienvenidos a Imagen Loud. Tenía aquí el programa preparado desde hace ya un tiempo, pero bueno, las cosas del directo, las fiestas, las navidades, las rebajas, todo en general ha hecho que no tuviéramos tiempo, pero bueno, por fin ha llegado el momento. Bueno, hoy os quería hablar del programa dedicado a Sting y lo que fue el paso de Sting y su gente por España este año presentando su último disco, 57 y novena. Quizás algunos ya tengáis en vuestra retina la crónica sobre el último disco disco en el que por fin saca parte de su legado policíaco, entre comillas, para darnos un disco pop rock de altura en el que nos regalaba 11 temas que van desde la más dulce balada a la enérgica canción rock de estadios, como tiene que ser. Pues bien, dicho esto, no os voy a contar solo lo que fue el show que nos hizo vibrar a mí y a mi mujer en el Palau Sant Jordi el 21 de marzo, sino que esta vez, bueno, se tuvo que contentar con el Palau Sant Jordi Club. Por cierto, se llenó con 4.600 personas, en las que os aseguro que pocas cumplían ya los 40 tacos. Y bueno, hay que decir que Gordon Matthew Thomas Summer nació el 2 de octubre del 51, por lo que tiene ya 65 años. Por cierto, con buena tableta de chocolate, hay que decirle, el tío está hecho un figurín. Y bueno, os dije que no iba a ser la clon del show, pero en parte sí, pero lo que voy a hacer es recordaros un momento muy importante en la historia del rock, que creo que es conveniente recordarla y compararla con el show en sí. Para empezar, el show empezó a las 20 horas, con un mínimo retraso de 10-15 minutos, y para presentarlo a Joe Shamer, al hijo de Sting, que tiene 41 años, por cierto, salió Papito, y de sorpresa para todos los presentes, se sentó en un taburete, agarró su guitarra acústica y se puso a cantar Heading South in Grignard Road para deleite de todos los presentes. Al finalizar la misma, presentó a su hijo para que entrase en acción cantando una canción en solo a capela. Y nos quedamos todos diciendo, joder, esto sí que es una presentación de teloneros y lo demás son cuentos, desde luego. Y bueno, eso fue un momento muy interesante y mágico, ya que en cierto modo cedía el testigo a su hijo, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Luego salió con su banda de bandoleros y animaron el catarro durante casi más de una hora y fue bastante animado, porque demostraron ser una familia, ya que la banda de Sting hizo coros con las bandoleros y viceversa. De hecho, en ningún momento del concierto hubo una sola banda en el escenario. Momentos en los que Sting coneaba los temas de los otros. Incluso con Sting en el stage, los bandoleros tocaban, cantaban, acompañaban con percusión, incluso más guitarras. Vamos, una fiesta en todo. Hubo un momento que eran 11 músicos encima del escenario. Impresionante. Bueno, para comenzar el show, un gran recuerdo de una de las últimas míticas bandas de rock, como es Police, con Psychonicity 2. Y el show fue un buen modo de volver a ver los míticos temas policíacos, ya que, bueno, pues cuidadosamente fueron desgranando temas de Sting en solitario y alternando con temas como del estilo de Walking on the Moon o Sololi, si les más lejos. Roxanne, que incorporó toque show con la cita de Anya Sunshine de Bill Withers. Incluso la que no podía faltar, Everybody You Take, por supuesto, Spirits in Material Wall, haciéndonos saltar a todos los presentes y recordando su gira de reencuentro de Police allá por el 2008, en el que aún nos recordamos y saltamos las lágrimas en el Estadio de Levante, que estuvimos allí todos presentes. Así fue durante una hora y tres cuartos de espectáculo, llegando a Caminos Exóticos con Desert Rose, su éxito del 99, Englishman in New York, la preciosa Fragile, y mención aparte, por supuesto, el exquisito sonido por muchos años que pasen de A Fields of Good y por ejemplo, Shape of My Heart. Sin olvidar los temas nuevos de su último disco, como es el single I Can't Stop Thinking About You, Petrolhead y Empty Chair. Otro momento mágico del show fue, al menos para mí, el que se produjo cuando comenzaron a salir las notas de Ashes to Ashes, la canción homenaje a Bowie, por supuesto, en el que no cantó Sting, sino que en el que por otra vez se produjo ese cambio generacional para dejar que lo hiciera su hijo Joe. Primero solo con la guitarra eléctrica, luego arropado por toda la banda, conduciendo esta galáctica canción que hubiera puesto el propio Mayor Tom de pie para disfrutarla. Como habéis podido interpretar, pues me lo pasé muy bien con el ambiente. No olvidemos que es uno de los pocos monstruos de rock que aún quedan encima de un escenario. Monstruos como los que subieron en la gira de Conspiration of Hope, en la que compartieron el escenario en 6 shows, que se hicieron a beneficio de Amnistía Internacional en 1986, con Peter Gabriel, John Baez, los Neighbor Brothers y el malogrado Lou Reed. ¿Por qué os digo esto ahora? Y diréis, ¿a santo de qué, no? Pues ahora viene. Pues el tema es por el tema del cambio generacional de Sting a su hijo. Pero es que en esa gira de Conspiración of Hope se produjo un momento muy importante en la historia del rock y que os quiero contar. En el último concierto de la gira, que era en el estadio de los Giants de Nueva York, ante 70.000 personas y además televisado por la MTV, el 15 de junio del 86, debía tocar U2 y después, como cabeza de cartel, como los Springtime, eran Police, que eran como había sido así durante todos los conciertos, ¿no? Pero solo en ese momento, resulta que Police ya se habían disuelto y solamente se habían reunido porque habían soltado a un amigo suyo preso político y por ese gesto se unieron para la causa de los derechos civiles. Como banda más grande, pues lógicamente terminaba los shows, ¿no? Police. Pero solo que esa noche, antes de la actuación, pues hubo un conflicto, ya que Police decía que ese show lo debía de terminar U2, ya que Police ya no existía. Entonces tenía que terminar U2. Entonces Police era el nombre más grande, ¿no? Más grande que U2 en esos momentos. Y el hecho de que esta sería su última presentación y despedida en directo, pues bueno, Miles Copeland, que es el hermano de Stuart Copeland y manager de la banda, no le entró ninguna duda sobre de quién debía cerrar el gran espectáculo. Pero Bill Graham, que fíjate si es amigo de U2 o no, el promotor del tour, no estaba de acuerdo. Entonces Graham, Copeland y el jefe de Amnistía Internacional, Jack Healey, se pusieron a discutir sobre el tema de quién tenía telonear a quién. Entonces, pues bueno, al final llegaron a un acuerdo, se pudo lograr, y U2 subió primero al escenario y tocó un potente repertorio y terminaron justo a un tiempo para que entrase Police en horario de prime time para la televisión. Vale, perfecto. La última canción de Police fue Invisible Sun, en el que Sting invitó a Bono a cantarla. Entonces subió al escenario y al acabar subieron el resto de la banda. Larry se sentó en la banqueta de Stuart Copeland, The Edge cogió la guitarra de Andy Summer y Adam cogió el bajo del Fender de Sting y tocaron juntos a Salve Released. Y de ese fantástico modo, pues la ex mejor banda del mundo pasaba la antorcha a la nueva y aún mejor banda del mundo y que lo sigue siendo hoy en día. Y por eso el cambio generacional. Y bueno, pues esta es la historia de un momento importante en la historia del rock, que de vez en cuando hay que recordarlo, ¿no? Y unirlo a las nuevas fechas, por supuesto. Y bueno, pues espero que os haya gustado y os vamos a dejar con la avispa y con Sting, con el tema Roxanne y Anya Sunshine, tocado el 12 de noviembre del 16 en la reapertura de la sala Bataclan de París, después de los atentados, que recordemos que fue Sting quien hizo la nueva reapertura de la sala Bataclan. Os dejamos con Roxanne. Those days are over. You don't have to say your body to the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Walk the street for money. You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne. Since I knew you, won't share you with another boy. I won't share you with another boy. Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne. Put away your makeup, but my mind is made up. Put away your makeup. Oh my mind is made up. Sunshine and she's gone. It's not mom when she's away. No sunshine and she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, sunshine when she's gone. Only darkness every day. No sunshine when she's gone, but she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away. She goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Tenemos este especial. Wow. Hemos tenido a Bowie y a Sting. Y a Sting, ¿eh? En el programa. ¿Te queda gusto, Oscar? Sí. Hacía tiempo. Bueno, mandamos desde aquí un saludo al resto del equipo de Vértigo Radio, a María José García, a Pérez Granel, a Raúl Cuello y a Rodrigo y a la gente de Udo Chile, que bueno, los tendremos en próximos programas. Chicos, nada, ¿queréis mandar algún saludo especial? ¿No? Sí, a toda la gente que nos oye. Exacto. La gente que ha aguantado hasta el final del programa. Sí, sí, sí, sí. Que gracias a ellos estamos aquí todos los miércoles. Que tranquilos, que recibimos WhatsApp. Yo recibo esta tarde WhatsApp por el tema de la gira. No hay nada oficial. Paciencia, es paciencia. Puro y duro. Tranquilidad. Y como todo decía, llega. Y disfrutar de la experiencia. Exactamente. Como decía Jorge, el oyente que nos ha llamado, pues nada, escuchar el disco, relajarse con él. Y bueno, todo llega. Ya queda menos para ese anuncio, que tengamos las entradas y luego esperar esa travesía en el desierto hasta que llegue el mes de septiembre, octubre. Uh-huh. Por cierto, rumores también de U2 en Dublín en el mes de octubre. Ya sé que hay gente que ha Japón. Reservado. Bueno, sí, ha habido una entrevista en la que hablan de Japón. Bueno, habla de que tienen previsto ir a Japón, pero bueno, esto ya. Australia? Por preguntar, ya que estamos sí, preguntando, digo, ¿por qué no? De momento vamos a ver si sale España. De momento vamos a ver si sale España. Bueno, nada, un saludo a Julio, muchas gracias a nuestro técnico de hoy. De sí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Chao.